aborto libre, legal y gratuito. En Chile, aún se considera que ser mujer es sinónimo de ser madre. La ausencia de una ley de aborto considera que las mujeres no tenemos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestro proyecto de vida respecto a la maternidad. La penalización del aborto considera que las mujeres, al quedar embarazadas, perdemos nuestra condición de ciudadanas de derechos plenos y nuestro cuerpo pasa a ser propiedad del Estado. ¡Aborto libre y gratuito! ¡Aborto libre y gratuito! Las mujeres abortamos. Desafiamos la maternidad obligatoria. Porque no estoy preparada. Porque no me funcionó el método. Porque no me tomé la pastilla. Porque nos equivocamos. Porque me violaron. Porque tengo miedo. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Nosotras parimos. Las mujeres podemos desear ser madres o podemos desear no serlo. El Estado no solo debe respetar esta decisión, sino que darnos las garantías de salud que necesitemos para llevarla a cabo, sin importar nuestra condición ni nuestros ingresos. Por un aborto libre, legal y gratuito.